un equipamiento que solo tienen ejércitos regulares es muy difícil de improvisar. Añadimos una última hora del exterior. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, ha dicho en Israel que los esfuerzos diplomáticos para conseguir un alto el fuego han fracasado. Lo acaba de decir al concluir una reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y en cuanto a las temperaturas, tenemos 19 grados en Cortegana, en la provincia de Huelva esta noche, 25 en la Carolina Jaén, 16 en Ubrique, en la provincia de Cádiz, 11 y 3. Informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es. El país de los sueños. Bienvenidos, comenzando ahora Lorenzo Romero, la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Primeros minutos en este instante para Dennis Angel, fragmento de Tyler Groves. Después estaremos con Bobby Caldwell. House of Cards, Casino. Álbum de 2012, exactamente igual que este. Lo que estamos escuchando con Dennis Angel, Forever Funk, en un instante, Game On. Esta es parte de la mejor música del mundo. Bienvenidos. La esperanza, tus sueños seguirán siendo posibles en el país de los sueños. Música.

Noticias con Pedro Sánchez. De Nueva Orleans.